Operativos decembrinos. Para el cierre del 2012 e inicio del próximo año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa 10 operativos con un estado de fuerza de 16.352 elementos con 3.153 patrullas y 3 helicópteros. Además, se despliegan 14 equipos de rescate acuático a las zonas turísticas como Valle de Bravo para la vigilancia. Se cuenta con 10 ambulancias, 10 vehículos anfibio, 103 caballos y 61 perros de búsqueda, rescate y detección de drogas. Migrante mexiquense. 20 de noviembre al 6 de enero. Se instalan 31 puestos de auxilio en distintas carreteras y vialidades del estado para auxiliar a los migrantes que en fin de año retornan al Estado de México. Se brinda información y apoyo vial a los conductores que lo necesiten. Se cuenta con suministro básico para atender distintos tipos de contingencia, ya sea mecánica o de salud. En cada puesto hay personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que cuentan con agua, aceite, gasolina, herramienta básica, así como servicio médico y enlace de comunicación con distintas corporaciones policiales. Operativo decembrino, del 20 de noviembre al 6 de enero. Reforzamiento de vigilancia en zonas comerciales, industriales y bancarias con motivo del pago y cobro de aguinaldos, para disuadir la comisión de delitos. Todo el personal operativo se apega al reforzamiento y vigilancia. Operativo invernal, 10 de diciembre. Se monitorea de forma permanente el descenso de temperaturas en la región del Nevado de Toluca, norte del estado, y la región Ixtapa-Popo, instalando 3 puestos alternos de operación en los lugares antes mencionados. Se desarrollan campañas preventivas de salud, así como el patrullaje preventivo de carreteras y vialidades para evitar el exceso de velocidad. Operativo guadalupano, del 10 al 12 de diciembre. Se refuerza la vigilancia en las principales carreteras para resguardar el paso de más de 500 millones de peregrinos que anualmente cruzan por la entidad con destino a la Basílica de Guadalupe en más de 450 contingentes. Operativo posadas, del 16 al 24 de diciembre. Vigilancia de las principales vialidades para evitar la quema de materiales contaminantes como son llantas o fogatas para que no se incrementen los niveles de contaminación, además de prevenir accidentes en vialidades y hacer un llamado a los ciudadanos a que no manejen si han consumido en exceso bebidas alcohólicas o narcóticos. Operativo Éxodo, del 21 al 24 de diciembre. Se refuerza la vigilancia en carreteras y vialidades de la entidad ante la llegada del mayor número de visitantes. Se estima una afluencia de 10 millones de personas en 3.5 millones de vehículos que pueden transitar por el Estado de México. Operativo Seguridad, del 25 de diciembre al 6 de enero. Se refuerza la seguridad de zonas habitacionales, comerciales y turísticas, así como los centros de diversión. Operativo Reyes, 5 de enero. Se implementa en zonas bancarias y comerciales para la vigilancia de quienes acuden a realizar sus compras en estos días. Operativo Retorno Seguro, del 1 al 6 de enero. Se refuerza la vigilancia en carreteras del Estado de México para el regreso de los migrantes a sus lugares de origen, apoyando con puestos de auxilio vial e información. Operativo Retorno a Clases, 7 de enero. Se implementa en zonas escolares en coordinación con las autoridades municipales para agilizar la vialidad en el retorno a clases.